Qué bonito se ve cuando hay sol, mi amor. Donde calienta el sol, las golondrinas van. Donde calienta el sol, qué calor tendrán. Donde calienta el sol, siempre mejor se está. Y todo el mundo va donde calienta el sol. Así es, y todo el mundo va donde calienta el sol. Si tienes mucho dinero, hay sol. ¡Hombre! Si eres muy generoso, hay sol. Si ayudas a tus amigos, hay sol. Pero si nada tienes, siempre en sombras estás. Donde calienta el sol, las golondrinas van. Donde calienta el sol, qué calor tendrán. Donde calienta el sol, siempre mejor se está. Y todo el mundo va donde calienta el sol. Y todo el mundo va donde calienta el sol. Si tienes mucho dinero, hay sol. Si eres muy generoso, hay sol. Si ayudas a tus amigos, hay sol. Pero si nada tienes, siempre en sombras estás. Habrá que arrimarse al sol, compadre, que es lo que más calienta. Y todo el mundo va donde calienta el sol. Y todo el mundo va donde calienta el sol.